En la escuela hay un proyecto de radio y hablamos de ecología. Y ahí damos consejos sobre cómo cuidar el medio ambiente. ¿Cómo? La hidroponía nos sirve para que las personas puedan producir sus alimentos. Por ejemplo, en nuestra escuela, por ejemplo, reciclamos botellas para hacer macetas. Cultivamos hortalizas. Con eso podremos alimentarnos. Y ahorramos dinero. Promovemos valores para el respeto de la naturaleza. La hidroponía consiste en lo siguiente, a través de botellas de PET, lo que hacemos es cortarlas a la mitad y utilizarlos como contenedores. La hidroponía no necesita tierra para hacer crecer a las plantas. Utilizamos el agua y disolvemos los nutrientes en el agua. Estos nutrientes son los que van a servir de alimento para que nuestras plantas crezcan y tengan los elementos necesarios para madurar. En lugar de tierra, utilizamos sustratos. Algunos de esos sustratos pueden ser fibra de coco, agrolita, peat moss o bien grava y aserrín. Lo que pretendemos con este proyecto es compartir esta técnica con los vecinos de nuestra comunidad. Por eso estamos llevando a cabo un referéndum para conocer las principales problemáticas de nuestra colonia y poder llevar a cabo esta técnica de la hidroponía con los vecinos que están alrededor de nuestro plantel. Esperemos que estos consejos y esta información les haya sido de utilidad para que las puedan poner en práctica en sus hogares. Sin más, nos despedimos y esperamos que esta cápsula informativa haya sido de su interés.